aquí estamos con Perico, uno de los personajes importantes de estas fiestas 2017. ¿Cómo ha pasado estas fiestas? Pues las he pasado disfrutándolas a tope y metiéndome en todo lo que he podido. Hasta el último momento, disfrutando. Hasta el último momento, sí. De Tudela a tope, ¿no? Que me dicen que tengo que decir ahora unas pocas palabras. Yo no, lo que me salga, porque solo me pueden salir cosas bonitas. Como decimos, lanzador de este último chupinazo del Pobre de Mí. ¿Y qué es lo que tiene pensado, aparte de esas cosas bonitas, agradecer? ¿De quién se acuerda en estos momentos? En este momento me acuerdo, lo que tengo imagen ahora es lo que estás viendo aquí. Un pueblo unido, junto y unido. Ojalá esto sea expresión de lo que vaya a ser el resto del año. Pues muchísimas gracias, muchísima suerte y que vaya todo muy bien. Gracias.